Goteo Cultural. Libertad, igualdad, fraternidad. El fin de la época moderna y el comienzo de la edad contemporánea están marcados por un hecho dramático: la Revolución Francesa. Allí, el pueblo francés derrocó el Estado monárquico opresor y construyó una democracia participativa, dando un rumbo nuevo a su destino. Una democracia a donde se vio por primera vez las identificaciones de izquierdas y derechas como representaciones de intereses populares. El lema Liberté, Égalité, Fraternité nace en esa revolución y se extendió por el mundo como símbolo de principios fundamentales de la democracia. Goteo Cultural.